Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. La presencia de Alicia Valente, del área de Derechos Humanos de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, nos va a permitir abordar un tema de gran importancia para cualquier ciudadana, para cualquier ciudadano que necesite gestionar sus documentos, particularmente en lo referido al pasaporte. Alicia, un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien. Y que nos cuentes un poco cuáles son las novedades en esta materia y qué requisitos deben ser satisfechos de aquí en adelante, con qué salvedades, con qué particularidades. Bueno, muy bien, te explico brevemente. Desde hace aproximadamente 15 días... el pasaporte que antes emitía la Policía Federal Argentina ahora está a cargo del Registro Nacional de las Personas, o sea, lo que se dice normalmente el RENAPER. Pues bien, para renovar el pasaporte tenemos que hacer un nuevo DNI, aún tengamos el que usemos en perfectas condiciones. Entonces, se hace un doble trámite en el mismo lugar. Haces el pasaporte nuevo y un DNI nuevo. Aún tengas el otro en perfectas condiciones. ¿En qué consiste el DNI nuevo? Se compone de dos partes, que ya la gente lo sabe porque se ha explicado en los medios hace un año y medio. Se compone de una tarjetita de plástico, que es la que vos usás para ir al banco, para hacer trámites diversos, y guardás la otra parte del documento, que es una libretita, como le decimos normalmente, que es para votar. Y que es de papel y cartón. Exactamente. Entonces vos te manejás con la otra, que simila a una cédula de identidad. Bien. El pasaporte sigue saliendo 130 pesos, quiero aclarar, pero se ha extendido la vigencia por 10 años. Hasta ahora duraba 5 años el tiempo de vigencia y expiraba. Ahora bien, entonces, se pide turno a un teléfono que ya está divulgado, un 0800. En Capital se puede hacer en la calle Paseo Colón 1039. Y lo que tiene que hacer el vecino de la ciudad es averiguar si en el CGP de su barrio también lo están haciendo, porque se está extendiendo los lugares en los cuales se hace el DNI y el pasaporte. Bien. Hay personas que, por supuesto, no necesiten hacer el pasaporte y están con su DNI anterior en buenas condiciones, no tienen que hacer ningún trámite, esto no es obligatorio. Pero sí, si vas a hacer tu pasaporte porque está por vencer, tenés que hacer obligatoriamente un DNI nuevo. Bien. Aún el otro lo tengas en perfectas condiciones. Bien. La salvedad sería, porque nos han hecho preguntas a propósito de esta situación, si la persona que recientemente ha sacado su DNI con esta pequeña cédula de plástico tiene también que renovar o ya ha cumplido y con eso simplemente se presenta y obtiene su pasaporte. En ese caso, al tener el DNI nuevo, que se implementó desde hace un año, va al CGP o al Paseo Colón o al registro civil que le corresponda y hace el pasaporte porque ya tiene el DNI nuevo, con el nuevo sistema. Correcto. Otra cosa que te quiero decir, que las personas que hayan iniciado el pasaporte y la cédula en la Policía Federal, cuando todavía no estaba implementado ese sistema, lo tienen que ir a retirar a Sopardo 620, que es donde está la Policía Federal Argentina. No tienen que ir a Paseo Colón y al RENAPER, porque esos documentos se hicieron en la Policía Federal. Ahí los tienen que ir a retirar. Bien. En el interior del país, sí. ¿A dónde se tiene que dirigir la gente? La gente tiene que dirigirse a los registros civiles de las respectivas provincias, en las direcciones generales, en la cual le van a informar, bueno, puede ir a tantos registros en Rosario, suponete, a tal registro donde le hacen el trámite. Esto es un plan a nivel nacional. Hacer el DNI cuando no tenés el nuevo, junto con el pasaporte. Pero quiero aclarar, hay personas que no quieren pasaporte, no pueden. No lo necesitan. Entonces, pueden seguir transitando y votando con el DNI, la libreta, si está en perfectas condiciones. No es obligatorio ni mandatorio tener el DNI este que se instituyó hace un año. Una última, movida por la curiosidad y un poco por el sentido común en cuanto a que tenemos un año muy particular, porque es un año de elecciones, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires se ha desdoblado en dos fechas. ¿Es oportuno, si no estoy apurado para obtener el pasaporte para viajar, es oportuno que en este momento gestione mi DNI nuevo o no, o espero? Yo particularmente, por conocimiento que tengo de otras personas que lo han hecho, yo esperaría, porque se están produciendo demoras, porque no es lo mismo hacer un documento que hacer dos. Claro. Entonces, por ejemplo, te cuento de personas, ciudadanos, que hace dos semanas fueron a Paseo Colón 1039 y tuvieron una demora de 4 a 5 horas. Tuvieron un turno asignado a las 4:30 y terminaron haciéndolo a las 8:30 de la noche. Y claro, y la gente, como son dos trámites en el mismo momento, la cantidad y la demanda es impresionante. Yo particularmente, si no tengo urgencia por viajar, si mi pasaporte no se está por vencer, yo sigo usando mi DNI, que esté en condiciones, voto, y después cuando esto se serene y necesita el pasaporte, hago el trámite. Alicia, muchas gracias por todos estos datos. Gracias y aportes, a vos, Omar. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires.